puedes estar un poco más arriba. Hoy ya pasó y no sé qué haré para seguir. Que vendrá a traer otro día más. Quiero ver ese que dos pasos más. Que puedan unir abismos en mi mente.